baby, toma 30 mil pa'l beauty. Tu amiga que te ready con la Molly con el Tusi. Estos cabrones si me faltan los mando con Lucy. Echarle los aromas de CH al jacuzzi, que hoy yo quiero ver la UCI. Cuando me lo mamo y me mira me pongo horny. Un culo calacha se parece a Corny. Ella se graba pa' su Molly. Yo quiero llevarte pa' casa y chingarte toda la noche hasta que llegue la morning. Quiere que la suerte sin warning. Bajo pa' el casa vestido Marley. La pongo a fumarle en un Bentley. Cara linda pero ya no es friendly. Chingamos y no me pide tanky. Se la pongo y le rompo la pendi. Baby, yo te voy a hacer una bendi. Una bendición. Baby, tu sexo es mi adicción. Chingamos escuchando conexión. Quiere que te dedique una canción. Si fantomea te la dejo en on. Todas las glopetas tienen botón. Sintió la 19 en mi mano. Quiere que la azote sin condón. Quiere que la azote sin condón. De lloren bajamos pa'l trio five. Un tiroteo parece un snow fight. Parece que estoy vendiendo Snow White. Mezclando la Dior con la Off-White. Yo quiero llevarte pa' casa y chingarte toda la noche hasta que llegue la morning. Quiere que la suerte sin warning. Bajo pa' ir a ese vestido Marley. La pongo a fumarle en un Bentley. Cara linda pero ya no es friendly. Chingamos y no me pide tanky. Se la pongo y le rompo la pendi. Baby, yo te voy a hacer una bendy. Oye, morrita, dame un break. Deja acomodar la 23, chipea con peine extendido, charco gray. I got that trick, fanta piña pa' meterte everyday. Tú eres mía de los tiempos de los que tengo las lucas. Yo soy el dueño de los kioscos, de los botes, de las cones, de la ruta. Quiere que la pussy se le escupa. La bebé nunca manda y ejecuta. No deja ni la mesa ni la culpa. Gusta a mí mi chanti. Un traje de ayer pero sin panty. La foto la baby te infraganti. De violeta la espisa en perpetua. Como me gusta mi chanti. Un traje de Dios pero sin panty. La foto la viste en fragante. La violeta siempre liso y purple homie. Cuando quiera call me. Cuando me lo mamo y me mira me pongo horny. Un culo calacha se parece a Corny. Ella se graba pa' su molly. Quiero llevarte pa' casa chingarte toda la noche hasta que llegue la morning. Quiere que la saque sin warning. Bajo pa'l casa de tío de Marley. Baby, sube el ranking. Hicimos un trío y ahí Benjamin Franklin. Estaba suelto pero me tiene tranqui. Se pone hasta romántico. Si es pa' chingar contigo siempre a ti. Cuando quieras call me. Thank you.